Yo. Con vosotros, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Yo creo que la crisis económica ha demostrado los problemas en el sistema que tenemos actual de capitalismo. It has shown that under-regulated markets are neither efficient nor stable nor socially just. It was an experiment that has gone on for about 3 decades and has really shown that there is a need for a important role for government to regulate markets and to manage in managing the economy. Lo que hemos visto que es que los mercados no regulados o poco regulados no son ni justos ni estables ni todo lo que tienen que ser. Ha sido un experimento que ha durado ya 3 décadas y hemos visto que ahora que hay un papel muy claro para los gobiernos a la hora de regular los mercados. The obvious example of this is the fact that around the world there are enormous unmet needs, problems of poverty, problems of development, problems of adjusting to global warming, and at the same time we have these enormous unmet needs. We also have underutilized resources, people who want to work, machines that are idle, and that is a real symptom of the fact that the market economy is not working the way it is supposed to work. Vemos que hay necesidades que no están cubiertas, que existe mucha pobreza, que existen problemas muy importantes como el calentamiento global, pero a la vez que existan estos problemas, también vemos que hay recursos no utilizados. Hay personas que quieren trabajar y no pueden trabajar, hay máquinas que no están puestas a trabajar, etc. In each of the important areas in the United States and in Europe, we have serious problems. In the United States right now, unemployment is not as bad as in Spain, but still, 1 out of 6 Americans who would like a full-time job cannot get one. En dos áreas muy importantes en Estados Unidos y en Europa tenemos serios problemas en este momento. Tenemos problemas de paro. El paro en Estados Unidos no es un problema tan grave como aquí en España, pero dicho eso, 1 de cada 6 norteamericanos que quiere trabajar no puede. In housing, in the last couple of years, 2 years, 7 million American families have lost their homes. This year we expect another 2 million, next year another 2 million. So we have a situation now, we have homeless people and empty homes. Again, not the way a market economy is supposed to operate. Hemos visto en los últimos 2 años más o menos que 7 millones de estadounidenses han perdido sus casas y esperamos que vaya a pasar ahora que otros 2 millones este año y luego 2 millones más el año siguiente también van a perder sus casas, es lo que pensamos que va a pasar. Entonces existe una situación ahora en que hay gente sin techo, pero a la vez hay casas sin utilizar. while we have all these problems, in many ways there's a risk that things could get even worse. Because both in Europe and the United States, there is discussion of more austerity. There is discussion of lowering taxes and cutting back just at a time when so many people need more help. Y existe también un miedo ahora a que los problemas empeoren, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay muchos debates ahora sobre lo que puede pasar. Hay posibilidad, parece, de que haya más austeridad, incluso que hay ideas también para bajar los impuestos, para aplicar más recortes todavía. Different countries are in different positions. The United States can borrow, the government can borrow at about 1% interest rate for short term and about 3% interest for long term. And because we have underinvested for the last 20 years, we have projects, infrastructure, technology, education, that yield a return of 20%, 30% or more. So good economics says that you can borrow at low interest rates and get such a high return, it makes sense to do it, and it will actually lower the long-term national debt. En los distintos países hay diferentes problemas. El gobierno estadounidense puede pedir prestado dinero a corto plazo con una tasa de interés del 1%. A largo plazo del 3%. Como hemos invertido lo suficiente últimamente, hemos visto que no ha habido los resultados que se querían tener. Ha habido inversión no suficiente en infraestructura, en tecnología, en educación. Pero a la vez en estas áreas, sí. Con préstamos del tipo que acabo de mencionar, se puede obtener un retorno del 20 o del 30%, y eso a su vez puede contribuir a bajar la deuda nacional. On the other hand, there are some countries in Europe, like Greece, where there is no opportunity to borrow anymore. And unfortunately, they have to live within their means, and this is where Europe has to show solidarity with all the countries of Europe. Pero hay otros países que tienen problemas más grandes todavía. En Grecia no existe la oportunidad de tener dinero prestado. Entonces los griegos están con una situación ahora que tienen que vivir con lo que tienen. Y es aquí donde Europa tiene que mostrar solidaridad. The good news was last Thursday in Brussels, there was an agreement to begin to show that kind of solidarity. And there was also an agreement, a recognition, that Europe needs a growth strategy, not an austerity strategy. And there was a commitment to provide a substantial fund for the countries like Greece that need it. The question is, and I hope is, that they will actually fulfill what they obligated themselves to do last Thursday. La buena noticia es que el jueves pasado en Bruselas, al final ha habido un acuerdo que quizá representa el primer paso en este proceso de solidaridad y de reconocimiento del problema. Y también hay un reconocimiento que está creciendo de que Europa necesite ahora una estrategia de crecimiento, no precisamente de austeridad. Let me just conclude by saying that as an outsider, seeing the kind of energy that I've seen is very heartwarming. I hope this energy gets used in a constructive way, that there is, one can't replace bad ideas with no ideas. One has to replace bad ideas with good ideas. And it needs organization and leadership to bring those ideas into the public discussion. It's going to be a very difficult battle, because a certain set of ideas has dominated the public discourse on economics for 30 years. They're not ideas that are supported by economic science. They're ideology and they're interests, but they're not economic science. And so there is a real opportunity now to combine, you might say, economic science with a commitment to social justice to try to create a new economy. I wish you the best of luck. Quisiera concluir diciendo simplemente que, como alguien de fuera, me impresiona bastante ver esta energía, me llega al corazón. Espero que se emplee de forma constructiva, pero tenemos que ser conscientes que no podemos reemplazar las malas ideas con nada. Hay que reemplazarlas con buenas ideas. Y esto requiere organización, liderazgo y debate público. Va a ser un proceso difícil, ya que hemos estado inmersos en otras ideas a lo largo de los últimos 30 años. Pero tal vez también representa una oportunidad ahora para casar lo que sería la economía, la ciencia de la economía, con otras ideas como para obrar en pro de la solidaridad y medidas más sociales. A precio de lingote de oro, aquellos que construyeron chabolas verticales y las vendían más caras del palacio que tenemos ahí enfrente. Entonces, no sé si me desmentirá, pero la idea que tengo yo es que todos funcionan más o menos de la misma forma. Constituyen sociedades de responsabilidad limitada con un capital social bajísimo que podrían ser el equivalente a pesetas, tendría que traducir en euros, perdón, unas 500.000 pesetas o a lo máximo 2 millones y medio de pesetas. Entonces, cuando se declaran en quiebra, como no hay capital social, los insolventes no se les puede cobrar. Sin embargo, ellos han hecho cientos o miles de millones de euros en muchos casos que tienen a nombres de testaferros que se les puede seguir la pista perfectamente y que son conocidos. A los narcotraficantes, por ejemplo, les han hecho algo parecido, les han confiscado los bienes. La pregunta era si a estos personajes no se les podría cobrar de alguna forma, embargar sus bienes y que no hipotequen tanto a la pobre gente que no tiene de dónde caerse muerta y se les cobre a estos indefensos, a estos miserables, a estos parásitos. Esa es la primera. La segunda es con respecto a la guerra de Libia. La guerra de Libia es no solo inmoral y un crimen, sino además económicamente no es rentable. Entonces, si no se podía solicitar que, puesto que estamos tan mal y nuestra economía no nos lo permitan, que retiren las tropas de Libia y que no se gaste más dinero en la guerra. Debate abierto, ahora están aquí José Ignacio para hacerles preguntas sobre los temas que ellos han expuesto, ¿vale? Aunque sé que estamos todos muy emocionados y que es un momento de... Bueno, aprovecho para señalar, y me lo recuerda aquí Carmen, compañera de la Comisión de Economía, en lo que se refiere a la actuación concretamente de las cajas, de los bancos, en relación a la cuestión de los créditos y a los altamente probables delitos cometidos. Hay un compañero, Pedro, que también está en esa comisión, que junto con otros compañeros está emprendiendo acciones legales en relación con ello, y por lo tanto se espera también avanzar. Es indudable que también habría que pedir responsabilidades, por supuesto, las que correspondan a los empresarios, pero creo que también, sobre todo, habrá que pedirle a todas, a todos los responsables políticos, porque sabemos todos lo que significa la recalificación de suelos en la especulación inmobiliaria. Y por eso, quizás en cada una de todas las cuestiones que estamos pidiendo, que habría que pedir, lo primero que tendríamos que pedir es de que en todas, participemos nosotros. Siempre estemos nosotros, es decir, el pueblo tenga representación de manera tal de auditar a través, por ejemplo, de los profesores de la universidad, que hay muchos que lo haremos encantados, gratuitamente ya tenemos el sueldo de la universidad, de participar en comisiones de auditoría que permitan transparencia e información y se acabe con este trapicheo que en última instancia es lo que luego nutre las campañas electorales y hace que los resultados sean también los que sean. A su vez, de hecho, también habrá que pedir responsabilidad, sin duda, a otros ámbitos, pero yo creo que aquí en el movimiento ya se están iniciando esas acciones y yo creo que, bueno, que entre todos podemos avanzar algo. Con un dato al respecto de lo que planteaba el compañero de las constructoras, ¿no?, del sector inmobiliario, muy breve. Por supuesto que se les podría hacer pagar a ellos. ¿Y cuál es la realidad? Que cuando comenzó la crisis, el gobierno les dio un balón de 2.000 millones de euros a las constructoras para refinanciar su deuda. Otro dato, cuando las carreteras, las privadas que se han hecho las radiales alrededor de Madrid, que estaban a punto de quebrar, desarrolladas fundamentalmente por empresas constructoras, plantearon que precisamente estaban a punto de quebrar, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Darles una ayuda, de nuevo, sustancial y jugosa. Por supuesto, e insisto en lo mismo que decía antes, por supuesto que sería viable que ellos pagasen la crisis o que ellos pagasen por lo menos parte de los platos rotos. No es una cuestión de viabilidad o de inviabilidad técnica, es una cuestión de prioridad política y de capacidad de ejercer la política para que los responsables, que son los que han creado la crisis, la paguen. Es el turno de David. David, luego va Águeda, y deciros que unos compañeros de la acampada que ya volvían para casa han dejado comida aquí, por si alguien lo ha comido y le apetece tomar un pinchito. Vale, Águeda, porque David va después, que se ha liado con una cosa. Águeda, ¿está por aquí? A ver, mi pregunta ha sido ya planteada antes un poco, pero era sobre la deuda indeseable y su aplicación aquí en Europa y qué repercusiones tendría. Bueno, esto también lo hemos comentado en una reunión días pasados en la Comisión de Barrios, la Comisión de la Asamblea de Grupos de Economía de los distintos barrios. Bueno, esta cuestión de la famosa deuda odiosa es también una posibilidad y de hecho tenemos que tratar de explotarla. Sin duda eso, en base a eso se plantea justamente la ilegitimidad. Haciendo un poco de historia para el que no tenga idea, esta cuestión de la deuda odiosa fue planteada hace mucho tiempo desde intereses dominantes, porque en realidad de lo que se trataba era que los colonizadores no tuvieran que hacerse cargo de las deudas contraídas por las colonias que conquistaban o que, digamos, de las que a las que luego, digamos, dominaban. De manera tal de que realmente en la historia los que se han beneficiado de este argumento ha sido fundamentalmente Estados Unidos. Estados Unidos lo ha utilizado para no pagar, por ejemplo, las deudas de Cuba en el momento que se hace con el control de Cuba, y de hecho lo ha utilizado en otras oportunidades a lo largo de la historia, pero últimamente intentaron utilizarlo también en el caso de Irak, pero al final no lo hicieron, porque a pesar de que lo plantearon al principio, porque se dieron cuenta de que realmente estaban abriendo pues una vía por la que efectivamente nos podíamos colar, pero obviamente que tendremos que también recuperar esos elementos, porque en última instancia, ¿qué es lo que supone el planteamiento de la deuda odiosa? Que ningún pueblo tiene la obligación de pagar deudas contraídas sin su consentimiento y que han sido utilizadas para fines que no son los que benefician a ellos. Obviamente, si nosotros pensamos en que efectivamente eso ocurre, sobre todo con la deuda privada, que nos van a hacer pagar y que en ningún caso van a pagar, y que por otra parte, si pensamos que, por ejemplo, España tenía antes, en el 2007, un ratio de una proporción respecto al PIB de deuda menos del 40%. Ahora, la pública, ahora está en el 60 y pico%. ¿Por qué? Fundamentalmente por las transferencias que se le hacen al sector privado, como el que acaba de mencionar Nacho, y otras transferencias que se le han hecho a la banca. Por lo tanto, eso sí que, sin duda, creo yo, que constituye una, digamos, un elemento propio de lo que se denomina deuda odiosa y que, por supuesto, tenemos que negarnos a pagar. Y en última instancia, creo que tenemos sobre todo, prevenirnos de que, como señalado, nos van a, de distintas maneras, hacer pagar o intentar hacer pagar la deuda privada. Por lo tanto, deberíamos insistir en esa propuesta que está también entre las propuestas de la Asamblea de Economía de auditoría de las deudas, y por lo tanto, ya mismo creo que deberíamos insistir en ello para que efectivamente estuviéramos permanentemente siguiendo, observando lo que ocurre con la deuda y denunciándolo. Creo que David sigue liado, así que le toca a Daniel. Y si quiere que se prepare, Tomás. Ya. A ver, mi pregunta era que... ¿cuál es bueno, habíamos dicho... ¿cuáles son las posibilidades de futuro de la deuda, ¿no? Y planteamos una escenario optimista, pero lo que me queda claro... ¿qué es lo que espera? ¿Cuáles son los escenarios en los que se plantea los que están imponiendo esas medidas en el pacto del euro, etcétera? Si se han hecho esas medidas ya en América Latina y han provocado el colapso de muchos de los países, yo no tengo claro si quieren que lleguemos al colapso o si lo que quieren es que no lleguemos al colapso, pero que empeoren tanto las condiciones laborales y sociales, que sea muy rentable invertir en los países y ganar mucho más pasta y se recupere la economía llegando al mismo nivel de beneficios y de crecimiento y tal, pero con nosotros estando mucho peor, si eso es posible, o si simplemente no están pensando en el largo plazo, sino en coger, en saquear el país cuanto antes, por lo que pueda pasar en el futuro. Sí, brevemente. Jorge lo había explicado bien antes, yo creo. Cuando llega una época de crisis, aquí lo que mira cada cual es coge el dinero y corre, ¿no? Es decir, hay un elemento que poco tiene que ver con pensar a medio y largo plazo en las necesidades de la sociedad o en las necesidades del país o de Europa. Hay un elemento que fundamentalmente es: yo voy a hacer las medidas y voy a presionar para que los gobiernos hagan las medidas necesarias para cobrar. Esa es la orientación y esa es la dirección de las medidas fundamentalmente. Por supuesto que se conoce el impacto que tuvo en América Latina todas las políticas aplicadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero es que esas políticas fueron exitosas, y me explico. Fueron exitosas, ¿por qué? Porque la deuda que tenían los países que en el 82 se declaran en quiebra, sin capacidad de pagar la deuda, permiten, sin embargo, que esos países, a lo largo de la segunda mitad de los 80 y durante todos los años 90, devuelvan esa deuda aumentada. Los planes Brady, etcétera, os acordaréis. Esas medidas fueron exitosas, ¿por qué? Porque permitieron asegurar el cobro de la deuda, porque permitieron garantizar la rentabilidad al capital transnacional y al capital financiero. Hombre, sí, no fueron exitosas desde la perspectiva de que supusieron, por ejemplo, en Venezuela, el caracazo, el levantamiento de todo un país y la muerte a manos del ejército de 3.000 personas. Pero esa es una dimensión residual desde el punto de vista de la rentabilidad del capital. No sé si me explico. Es decir, me parece evidente que el éxito o el fracaso con el cual los mercados financieros miden las políticas tienen a veces poco o nada que ver con nuestras necesidades sociales y con nuestras prioridades vitales. Por lo tanto, yo creo, respondiendo a la pregunta, yo creo que en poco o en nada le importa a los tenedores de la deuda el resultado económico, social, medioambiental de las medidas que están impulsando. Lo que les importa es cobrar. Y frente a esa orientación, lo que nosotros tenemos que decir es que nuestra vida vale más que sus beneficios, que nuestra vida está por delante de que ellos cobren la deuda o de que el capitalismo no se hunda mañana, porque lo que importa es nuestra vida, porque lo que importa son nuestros los servicios sociales, los derechos públicos, y que son el resto de elementos lo que se tiene que ajustar para que nuestra vida siga funcionando. Solo por completar algo respecto a lo que decía el compañero, efectivamente, tal como insisten en buscar de que a sangre y fuego se pague la deuda, obviamente solamente están pensando en sus intereses, que en última instancia son los del gran capital. Y en este aspecto hay que tener muy claro que incluso cuando nos dicen y nos intentan atemorizar por esa vía que así se va a romper la Unión Europea, se va a romper la Unión Europea de ellos, es decir, se puede romper su tinglado que tienen montado para jodernos. Pero nosotros somos todos europeos, latinoamericanos, porque somos todos ciudadanos de este mundo, como decía el señor Martí, patria es humanidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que temer en términos de ruptura de ninguna índole, porque lo que está, también hay que recordar aquí, es cómo construyeron esta Unión Europea. Porque incluso ahora se reclama, por ejemplo, que una de las soluciones sería profundizar en la integración, por ejemplo, en la fiscal. Bueno, hay compañeros incluso desde el campo progresista que les parece bien. A mí no, porque yo sé que quien va a dar las órdenes es Merkel, Alemania. En última instancia son ellos los que nos van a fijar las normas. Por lo tanto, lo que tenemos que exigir antes que nada es democracia, democracia, democracia. Y eso significa de que efectivamente tengamos participación, podamos participar activamente y hacer auditorías. Porque si no, efectivamente, lo que nos espera es precisamente de que ellos nos hagan pagar como sea esto, porque sabemos que también, así como decía que España aumentó en los últimos años la deuda pública por las transferencias que le hizo al sector privado, a Alemania le ocurre lo mismo. Alemania tenía también mucho menos deuda pública y la ha aumentado a consecuencia de que ha tenido que hacer mega rescates importantes. Y si resulta que no pagan Grecia, no paga España, los que se van a ver primero afectados serán los bancos alemanes y franceses. Y eso es lo que está cuidando la señora Merkel con la ayuda de Zapatero y demás. Por lo tanto, nosotros no tenemos en ese aspecto nada más que defender los intereses de la gente. Y sí, que pueden llegar al extremo. De hecho, en América Latina, cuando se habló aquí de la década perdida, que yo le llamo la década robada, saqueada, porque no la perdió nadie, se la quitaron, insisto que aumentó la mortalidad infantil, es decir, hay muertes, hay crímenes. Por lo tanto, yo hace rato que insisto que todo esto lo tengamos en cuenta para reclamar responsabilidades, porque hace rato también que Profundo y otros compañeros lo apoyan, de que se establezca el concepto de genocidio económico y social, que de hecho de eso saben un montón esta gente. Y creo que son efectivamente genocidas y así creo que les tenemos que tratar, permanentemente. Y en ese sentido, lo que ahora mismo está ocurriendo ya va por ese camino. Si no lo detenemos, va a ser difícil de que realmente más tarde, cuando ya las cosas estén peor, podamos hacer algo. Solamente una cuestión más. Respecto a la cuestión del no pago de la deuda, insisto que en última instancia también el no pagar la deuda es una manera, en última instancia, de forzarles a un cambio de orientación y que en todo caso podamos opinar. Le toca al compañero Tomás y ahora viene Juan. Para que se vaya preparando Juan. Me gustaría saber, tanto por ciento, quién tiene la deuda pública y qué papel juegan los fondos soberanos en este casino. En relación a esto, y pensando, como a mí me gustaría, en una gobernanza global, por lo menos a nivel europeo, la posibilidad de que los pueblos europeos decidan hacer un default global. ¿Cómo reaccionarían o cómo se prevé que pueden reaccionar esos fondos soberanos? Estoy pensando sobre todo en China. Luego también tengo una pregunta en cuanto al euro. Si se rompe el euro y volvemos a las monedas nacionales, ¿pensáis que el mecanismo es tan perverso que seguiríamos igual o habría otras posibilidades? Y luego una compa, sabiendo que iba a salir al turno de palabra, me ha pedido que os comentara que si podíais explicar el mecanismo sobre el cual, los bancos reciben dinero y luego especulan contra los que le han prestado ese dinero. Gracias. Pero hay que poner un tope. ¿Cuatro preguntas son estas? No, son muy interesantes, yo creo, ¿eh? Lógicamente no, yo por lo menos no voy a tener capacidad de explicarlas todas bien, pero me quedo con algunas. Plantear la cuestión de los tenedores de la deuda, ¿quiénes son? Eso sería lo primero interesante de saber, ¿no? Fundamentalmente, en el caso de la deuda pública europea, buena parte de los tenedores de esa deuda es la propia banca europea. Buena parte, pero no toda, quiero decir, tenedores al final hay muchos, ¿no? La banca norteamericana también. En el caso de los países periféricos de Europa, de Grecia, de España, de Portugal, incluso de Irlanda, buena parte de ese endeudamiento viene de la propia banca europea, de la banca francesa, de la banca alemana, pero también de la banca norteamericana, con exposiciones diversas en función de los países y con exposiciones distintas, y también de los fondos soberanos, como tú planteabas, pero sobre todo, más que de los fondos soberanos nacionales, de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones, es decir, de inversores privados, ¿no? Se nos olvida también a veces que la propia banca nacional es tenedora de esa deuda. Por ejemplo, la deuda griega, ¿quién la tiene? Se habla fundamentalmente de la deuda externa griega, pero buena parte de la deuda griega, al margen de la deuda externa, la tiene la propia banca griega. Es decir, la deuda, en particular, el total de la deuda, porque la deuda externa está más concentrada, la tiene fundamentalmente la banca, en particular la banca europea. Hacer un default global en Europa. La cuestión, planteaba así, la cuestión del euro y la última era... La última era el mecanismo por el cual los bancos... Volver a las monedas nacionales y el mecanismo de los bancos. Por ejemplo, el mecanismo de los bancos, siguiendo con eso. No es conocido, pero debería conocerse, qué es lo que han estado haciendo los bancos estos últimos meses, estas últimas semanas, antes de cada emisión de deuda pública. Sabéis que días antes de la emisión de deuda pública teníamos en las noticias, el jueves hay emisión de deuda pública, se emiten 3.000 millones de euros, y justo los días antes asistíamos a fuertes subidas de la prima de riesgo. ¿Por qué estaba subiendo, al menos en las últimas semanas, esas primas de riesgo en los días antes de las emisiones de deuda pública? Fundamentalmente porque estos tenedores de la deuda pública, porque esta banca, estaban vendiendo títulos masivamente que compraban o recompraban días después de la emisión. Por cierto, que hasta hace muy poco ninguna de esas emisiones se ha quedado desierta. Últimamente alguna se ha quedado ya desierta, pero durante muchos meses, durante muchas semanas, cada vez que Grecia, cada vez que España, cada vez que Portugal emitían deuda, allí estaban encantados los bancos comprando deuda a un tipo de interés elevadísimo, deuda con la que hacían un negocio enorme. Tipo de interés elevadísimo que se elevaba los últimos días antes de la emisión, porque precisamente esa banca estaba vendiendo y especulando con títulos de deuda en los mercados. Esa es una historia que no trasciende masivamente a los medios de comunicación, pero que debería hacerlo y que deberíamos conocer cómo es la propia banca la que está inflando las primas de emisión los días antes de que se produzcan emisiones de deuda pública. Y por último, y te dejo a Jorge el resto de preguntas, la cuestión de una salida del euro o de una crisis del euro. Yo creo que plantearse el debate sobre si debemos seguir o debemos salir del euro debe ser un debate de alguna forma funcional a lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? En definitiva, lo que queremos yo creo que es que se instaure la lógica de la solidaridad en Europa, que se instaure la lógica de la convergencia, pero de la convergencia al alza. No queremos una convergencia a la baja, no queremos una convergencia por debajo de los derechos, no queremos una lógica de la competitividad a la baja, no queremos que los asalariados alemanes tengan que pelearse con los asalariados españoles y con los griegos por ver quién cobra menos, para ver qué país es más competitivo y a ver al final quién resta más derechos a su ciudadanía para que en última instancia alguno sea el que gane. Esa es la lógica que llevó a la Primera Guerra Mundial, esa es la lógica que llevó a la Segunda Guerra Mundial, esa es la lógica de las devaluaciones competitivas, del mercado de alguna forma exige que yo machaque a los que están aquí, porque como aquellos machacan a los que están allí, al final todos tenemos que hacerlo. Y frente a esa lógica es, yo creo, frente a la que tenemos que trabajar desde el 15M. ¿Cómo hacemos eso? ¿Eso lo hacemos mejor desde el euro o desde fuera del euro? Ese es un debate que en realidad todavía no hemos tenido en el 15M, por lo menos en la Comisión de Economía. Yo creo que tendremos que plantearlo, pero en cualquier caso yo creo que tendremos que plantearlo precisamente con esa orientación. Yo creo que la orientación de ese debate tiene que ser internacionalista, que la orientación de ese debate tiene que ser de la solidaridad, porque en ese debate podemos encontrarnos con falsos amigos, yo creo, y me refiero, sin ir más lejos, por ejemplo, a Le Pen en Francia, que plantea la salida del euro como la única posibilidad de trabajar por una Francia mejor. Ojo, y no quiero ser demagogo, también hay mucha gente que lucha y que trabaja por un mundo mejor y que plantea esa salida del euro. Es decir, yo creo que es un debate que tenemos que tener abiertamente, que tenemos que tener honestamente, pero sabiendo que la prioridad tiene que estar, desde luego, en la construcción de una Europa solidaria, en la construcción de una Europa que iguale al alza los derechos, ¿no? Bueno, completando lo que decía Nacho, respecto a y empiezo por lo que acaba de señalar, ni siquiera es necesario plantearse salir del euro. Solamente si el euro fuese una moneda que tuviese en cuenta la situación de toda la Unión Europea o de toda la zona euro, ya directamente eso significaría de que el euro, en vez de valer lo que ahora vale para interés de la banca alemana, valdría un dólar o 0,90 o mucho menos. Por lo tanto, la cuestión aquí, creo que como ha señalado Nacho, no es si euro sí o no, sino en todo caso qué tipo de organización y qué tipo de participación tenemos nosotros en esto. Es decir, me refiero como países, porque aquí parece de que no pintamos absolutamente nada. Y en ese sentido, el valor del euro es igual si tenemos un euro devaluado que tener una peseta, volver a una peseta donde podemos fijar permanentemente nuestra cotización. De todas maneras, como todo esto está en un orden financiero, manejado por los mismos que en última instancia manejan actualmente el euro, si tuviéramos una moneda propia como teníamos la peseta, sería obviamente también muy vulnerable a la especulación y por lo tanto, insisto, eso requeriría bastante. Pero sí quería señalar, aprovechando la pregunta, de quién tiene los bonos. Bueno, en primer lugar, van cambiando permanentemente de mano. Por ejemplo, todo este proceso reciente en donde se le dan ayudas masivas del sector público, ¿cómo se hace? Muchas de ellas se le dan dinero a cambio de que los bancos entreguen como garantía ¿qué? Bonos. Bonos de esos podridos que tienen, que en última instancia no esperan cobrar y que los usan como garantía. De hecho, por ejemplo, en todos los rescates bancarios que se han hecho en Alemania, en Estados Unidos, de hecho así, el Citi, cuando prácticamente estaba en quiebra, él entregó al gobierno de los Estados Unidos, que se convirtió temporalmente en el principal propietario del Citi, las acciones que no valían nada. Cuando se las devolvió ya valían un montón, pero ahora ya eran de los accionistas privados. Esto es lo que va a ocurrir. Y por cierto, tenemos que estar alertas en el sentido de que también habitualmente lo han hecho así y lo harán de nuevo con nosotros, que buscan también establecer mecanismos de privilegio a los tenedores de la deuda, de privilegio respecto a eventuales privatizaciones. En ese sentido, en América Latina lo que hicieron es que darles prioridad a los que tenían títulos de deuda a la hora de participar en las privatizaciones. ¿Cómo eso lo saben antes? Porque como sabemos, los que hoy están en el poder son los que ayer estaban en los consejos de administración de la banca y mañana van a volver a estar, y de las otras grandes empresas, obviamente que lo sabrán todo con antelación. y luego además se les reconoce en muchos casos cuando un bono de valor nominal 100, por ejemplo, ha caído al 20% de su valor, a la hora de las privatizaciones se les reconoció en América Latina el valor nominal de 100, con lo cual era realmente el saqueo más descomunal. Por eso insisto que la importancia de que quizás desde ya la auditoría nos permitiría eso. De todas maneras, volviendo a la pregunta muy puntual de quién la tiene, bueno, está claro que la banca alemana, la banca francesa, pero la banca alemana, como digo, ya se ha desprendido una parte del lado al Estado alemán. La banca francesa en Europa son los principales, y también la banca inglesa son los principales acreedores. A diferencia de lo que ocurre con Estados Unidos, por ejemplo, es una situación distinta, donde Estados Unidos es principal acreedor China y el segundo acreedor Gran Bretaña, y de hecho, por lo tanto, tienen una situación distinta. Le toca a Juan y que se prepare Juan. Que se prepare Borja. Muchas gracias primero a los ponentes por las charlas y a los compañeros que han traído a todos los estilis porque han sido impresionantes. Bueno, que han ayudado a que venga. Yo tenía una pregunta relacionada con la situación americana del 12 de agosto. Se ha dicho que el 12 de agosto Estados Unidos tiene que hacer frente a un vencimiento de unos 14 millones americanos de dólares. Entonces, de los 14, perdón, repito, Estados Unidos tiene que hacer frente el 2 de agosto a 14 millones de dólares americanos, de los de 12 ceros, y probablemente sea, desde el punto de vista de mucha gente, lo están diciendo hasta los medios oficiales, uno de los momentos en los que se le caiga un poco la máscara al capitalismo, o al menos uno de los primeros momentos. Mi pregunta es si ese momento realmente va a tener una implicación real, que la tendrá seguramente en Europa, y cuál creéis que va a ser. Y en relación con esa pregunta, si valoráis la obsolescencia planificada, el control de los recursos, un mundo más cooperativo, por ejemplo, ahora están empezando a salir el software libre, la ecología de código abierto, la Wikipedia, una serie de proyectos colaborativos como esto mismo, que es colaboración. ¿Ya creéis que el camino más que una reforma económica lo que necesita es un cambio de sistema? Porque precisamente el capitalismo, como todos los otros sistemas, suele durar unos 300 años y este ya se ha pasado la fecha de caducidad. Respecto a la primera cuestión, voy a precisar, en realidad no es que venzan 14 millones de dólares de deuda de Estados Unidos, sino que ahí, igual que ocurre aquí en el Parlamento, se establece un tope de endeudamiento, de hasta cuánto puede ser la deuda acumulada por Estados Unidos, que está en torno a esa cifra, de 14 millones. Y como precisamente está en torno a esa cifra y la está superando, si el Parlamento de Estados Unidos no autoriza que se eleve ese techo de endeudamiento, pues tendrán que cancelar un montón de proyectos y de transferencias de recursos. En todo caso, eso revela también la gravedad de la situación, porque si bien es cierto que en términos también respecto al PIB, en el caso de Estados Unidos, la deuda global, pública y privada, tengo los datos por aquí, creo que es en torno al 300%, y la total y la pública es de algo así como el 100 y algo%, insisto, de memoria ahora dudo, pero en todo caso es más o menos a la proporción, creo que 40%, en todo caso decía eso, revela también que el nivel de endeudamiento de España, por ejemplo, está muy por debajo de, en términos relativos, que ese de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos es el último reducto del sistema, indudablemente, y por lo tanto se supone de que lo último que va a caer es así. Yo confío, y además de Stiglitz, en Estados Unidos hay muchos compañeros y compañeras que piensan como nosotros y que por supuesto también quisieran que Estados Unidos fuera otra cosa. Y en ese sentido, obviamente también tenemos que contar con ellos y por lo tanto tenemos que establecer relaciones como se está haciendo en el ámbito internacional, incluyendo con las compañeras y compañeros de Estados Unidos. Respecto a lo demás, yo creo que todos los que participamos en el movimiento 15M sabemos que esto es un movimiento absolutamente unidisciplinar, de una sola disciplina, el ser humano. Y por lo tanto, todo lo que le afecta cabe ahí. De manera tal de que, por supuesto, nos interesamos por las cuestiones ecológica, nos interesamos por aspectos puntuales que tienen que ver con los modelos de producción y consumo, etcétera, etcétera. Obviamente, todos no podemos hacer todo, hay un montón de subgrupos que trabajan en ello. Invito, por lo tanto, a los que todavía no se hayan incorporado que lo hagan, y desde ahí se pueden trabajar en todas estas dimensiones. Quizás lo que tenemos que hacer, y estamos intentando, por lo menos algunos hemos propuesto eso, ordenar un poco también, nuestras preocupaciones temáticas y también formativas. Es decir, algunos creemos que quizás un pueblo educado es mucho más difícil de ser sojuzgado, que hasta me arrimamos. Le toca a Borja, luego va Marcos. Os iba a decir, ahora mismo hay 8 preguntas y lo que vamos a hacer es ordenadamente, ¿vale?, de uno en uno y por los lados, que lo que tenga ya son comentarios sobre este tema, ¿vale?, antes de cerrar el tema de la deuda y los rescates bancarios, puede pasar a tomar turno de palabra, ¿vale? O sea, que ya no sean preguntas, que sean comentarios, cosas vuestras, matices, lo que queráis. Las intervenciones de estos dos compañeros, que están muy bien y son muy interesantes, pero de esta asamblea queremos que todo el mundo tenga voz y que participemos todos. Borja. Vale, y luego vamos a pasar unas hojas, estos dos compañeros, para que quiera apuntar sus emails y estar en contacto con el grupo de economía de Sol. Como sabemos que muchos estáis en marcha y os vais a ir antes de las 9:30, pues lo vamos a hacer ahora. Vale, Borja no está, así que si sale Marcos. Y mientras viene Marcos, también deciros que tenemos nuestras propuestas disponibles en inglés, están colgadas en la web, o se van a colgar esta noche, creo, en madrid.tomalaplaza.net. Marcos. Que habría como diferentes cauces pues para poder pagar el dinero. Ahora mismo se está sacando ese capital pues de los recortes sociales, educación, sanidad, los sueldos, tal. Entonces, pues, ¿cómo se podría articular una reforma fiscal? ¿Qué impuestos podrían crearse? ¿A quién podrían ir dirigidos? Y luego, sobre todo, si ello, pensando por ejemplo en las empresas, si se grabase por pues impuestos, igual si no les pareciera bien, imagino que no, y aquello no fomentaría que se cogieran y se fueran pues a conseguir localizarse y se fuesen a Marruecos, que es más rentable y tal, que si no sería un poco contra. Y luego otra, cuando habéis dicho que en la castellana hay paraísos fiscales, pues a ver si podríais explicar eso un poco. Vaya, que no está claro. En todo caso, respecto a los impuestos, yo creo que todos lo sabemos. En primer lugar, hay que decir que sabemos todos que existe un abundante fraude y que solamente atacándolo, las últimas estimaciones dicen que el 21,5, esos entre el 20 y el 25% de la actividad económica está al margen de la tributación fiscal, por lo tanto es economía sumergida. Eso significa, aproximadamente, para que nos demos una idea, algo así como 280 mil millones de euros. Pensando en una aplicación de un impuesto de sociedades, de impuestos a las rentas, etcétera, pues hay que pensar que casi se podría conseguir en torno. No digamos ya, si encima se añaden las multas por la evasión, pues directamente como mínimo unos 100 mil millones de euros. Estamos hablando ya prácticamente de cubrir todo el gasto. Estamos, por lo tanto, diciendo simplemente con combatir el fraude fiscal se haría. De hecho, los compañeros que, no en este caso Víctor, otros compañeros en una mesa redonda en el Congreso de Diputados, señalaba que el combate al fraude fiscal con un euro que se dedique a ello permite generar 12 de ingreso. sin embargo el gobierno ha reducido el combate al fraude fiscal. Probablemente no le voy a acusar de hacerlo por colaborar con el crimen organizado, pero seguramente pensando, como lo ha dicho el compañero, en que no se vayan a Marruecos. Pero entrar en ese tipo de componendas con el crimen, es el cómplice del crimen. Por lo tanto, repito, que creo que es una de las cosas más graves que tendríamos que atender. Y luego, resulta que hacía un cálculo la vez pasada en un artículo solamente diciendo, si solamente se grabara con un 5% en un impuesto, por ejemplo, a la riqueza, un impuesto al patrimonio, a los que tienen una renta superiores a los 100.000 euros, se podrían conseguir entre 50 y 70 mil millones de euros de ingresos. Estamos hablando de cifras descomunales que obviamente no solo no requerirían las rebajas, pensemos que por ejemplo los recortes de las pensiones, de los salarios funcionarios eran 3, 4, 5 mil millones de euros. Estamos hablando de 10 veces más o de 20 veces más. Por lo tanto, articulando un sistema fiscal que grave a estos sectores. Un último dato señalaba que al final, aunque las empresas tienen una tasa del impuesto de sociedades del 25%, del IRPF, los que son empresarios individuales, en realidad las grandes empresas terminan pagando porque eluden, que es el verbo alternativo a evadir, eludir es hacerlo con el asesoramiento y el enchufe suficiente para que no sea detectado, solo terminan pagando un equivalente al 10%. Resulta que todos los trabajadores pagan como mínimo un 20%. Es decir, simplemente reorganizando el sistema tributario de manera tal de que primero se persiga fraude fiscal, sea progresivo y no que ocurra como ha ocurrido en los últimos años, donde se ha rebajado el tipo marginal y de hecho se ha aumentado el impuesto al valor añadido en cambio, con lo cual pagan más los trabajadores, son las formas también indirectas de bajar los salarios. Cuando nos aumentan el IVA, o cuando nos hacen pagar más los medicamentos, cuando nos hacen, están pensando ahora en el copago sanitario, etcétera, lo que están haciendo es rebajar los salarios por vías indirectas. Son los distintos mecanismos que utilizan. Por lo tanto, sin duda necesitamos un importante cambio en el régimen fiscal para que paguen y no ocurra como ocurrió, por ejemplo, recientemente, que creo que también en este caso es que considerar complicidad por parte del gobierno, que de pronto dijo, a ver aquellos que tienen dinero en los paraísos fiscales, a ver si van tomando notas, que deberían venir y pasar por ventanilla, por favor, ser buenos. Seguramente de que si eso lo hace un pequeño empresario al que le detectan, o un trabajador autónomo al que le detectan un impago fiscal, al otro día pues le han embargado la casa. Esto evidentemente es algo que también tenemos que denunciar. Y por supuesto, esto permitiría cambiar, la política fiscal es clave para todo lo demás. Eso permitiría cambiar todo lo que actualmente ocurre. Resulta que nos dicen de que porque el Estado no puede asumirlo, tiene que privatizar para conseguir ingresos. No, que paguen impuestos y nos sobrará para retener los bienes públicos y además todavía para hacer que la vida de los ciudadanos sea mucho mejor que lo que es ahora. Dos cositas. De cooperativismo, lo que se ha dicho antes, van a empezar, como la ronda de preguntas está alargando un poco, van a empezar a debatir y a informar en la explanada de ahí por los que estén más interesados y luego van a venir aquí, ¿vale? O sea, esta asamblea va a estar informada. Pero van a empezar en la asamblea de al lado, en el césped este de aquí al lado, la van a empezar a hablar sobre ello. Y luego nos va a hablar un compañero, va a hacer un apunte un momento de lo de la ruta de Bruselas. A ver, una información de última hora, estamos en el grupo de trabajo de la ruta a Bruselas y se ha decidido para mañana, era para hoy la salida, pero es muy precipitado, se ha decidido salir mañana y como acto simbólico y aprovechando que estamos mucha gente ahora aquí, se ha cortado la ruta de mañana, nada más hasta Alcobendas. Entonces, para intentar aglutinar a todos los que mañana quedaríamos aquí, para acompañar a los pocos compañeros que vamos a poder ir hasta Bruselas, entonces quedaría a las 5 en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero, para salir a las 6, eso por la tarde, ¿eh? A las 5 de la tarde, para salir a las 6 hacia Alcobendas. Entonces eso, sería importante que difundierais todo lo que pudierais y que los que podáis, que vengáis a acompañar la marcha. Mañana sería como un día eso de inyección de energía para los que les queda el largo camino, y entonces pues como un día festivo de llegar desde Sol hasta el Covendas. Lo dicho, mañana a las 5 de la tarde, Puerta de Sol. Vale, este turno del compañero Tomás.